¿Tu hijo sabe sobre Titán? ¿Cómo se enteró? Mi hijo sabe de la desaparición de Tita, sabe que tiene una tía abuela desaparecida. Se enteró chiquito porque se lo conté yo. Fue en pandemia, en el 2020. Ese año no se hacía la marcha. Entonces se había hecho por las redes la difusión para que todos los que siempre participaban en la marcha participaran por las redes, ¿no? Y entonces con Tayel nos sacamos unas fotos en la terraza con el pañuelo blanco. Y la subimos a las redes también. Él igual había participado en alguna marcha siendo más chiquito. Ahora ya tiene 10 años y bueno, también a medida que fue creciendo le fui explicando más y fue comprendiendo un poco más, también porque lo trabajó en la escuela. Y bueno, y él en el primer momento y se puso triste y también creo que le dio un poco de miedo. Pero bueno, por suerte siempre está la posibilidad de charlar y de acompañarlo, ¿no?